todos los jueves tenemos Abrete Sésamo, un invitado, una invitada. Hoy con nosotros Brenda Piñol Ramos. Ella es coordinadora de Evolución Inclusiva en Liberarte. Esto es una empresa social sin fines de lucro que impulsa y crea trabajo sustentable protagonizado por personas que viven en situación de discapacidad. Brenda, buen mediodía. Buen día, gracias por la invitación. Piñol, así lo pronuncio bien, ¿está bien dicho? Sí, Piñol. ¿Piñol? Todo el mundo pronuncia Piñol, pero no hay drama. Coordinadora de Evolución Inclusiva, yo estaba viendo un poco la información que nos trajiste. Primero podemos empezar tal vez por una pregunta más simple, si se quiere, o más amplia, que es esto de una empresa social, ¿no? De trabajar con personas con discapacidad diferentes, ¿se dice? No, personas con discapacidad. Con discapacidad, bien. Porque viste que fue cambiando también con los años. Y bueno, no sé, ¿cómo arranca esta empresa? Recién me contabas que hace muy poquito, pero ¿cómo se encara una empresa con este perfil social y pensada directamente para una población que tiene una necesidad, me imagino, de inclusión, como todos y todas, pero sobre todo en lo laboral? Genial. Bueno, te cuento. Nosotros, como te comentaba hace un ratito, hace ya como año y medio que estamos trabajando en Liberarte. Jurídicamente nos constituimos este año, pero también por una cuestión de encontrar como el marco legal que nos fuera más propicio para lo que estábamos proponiendo. Y en ese sentido decidimos encararlo desde la lógica de las empresas sociales, que justamente tenemos un objetivo social, que es generar trabajo para las personas con discapacidad, pero también queremos ser autosustentables, es decir, no depender de fondos filantrópicos. Es por eso que ese mix, digamos, es en donde se encuentran las empresas sociales. Entonces nosotros tenemos tres ejes a través de los cuales proveemos servicios y a través de los cuales justamente generamos los recursos para, contribuir con esta causa social que es la que nos mueve y la que nos interesa. Y un poco, ¿por qué comenzamos? Nosotros tenemos nuestra gerente, se llama Beatriz Pelizari, y ella ya venía trabajando en esta causa hace como 23 años. Es la fundadora de la ONG La Usina y también había fundado una empresa social llamada Redactivos. Entonces decidió salirse de esos emprendimientos que ya estaban funcionando y que siguen funcionando para apostar a una cosa nueva. Personalmente, yo venía ya trabajando con la temática de discapacidad en un emprendimiento que también tengo en Bahía Blanca relativo a estos temas y bueno, así nos fuimos formando el equipo. ¿Y por qué? ¿Vos te viniste de Bahía Blanca para acá entonces? Claro, me vine un poquito antes, pero sí, me mudé para acá. Bien. Y acá, bueno, me incorporé a este mundo. ¿Ya lo conocías o viniste a buscar algo así que allá por ahí ya habías hecho un trabajo y querías como seguir creciendo o conocías el equipo que se estaba armando? Claro, cuando vine no vine puntualmente para Liberarte, vine a trabajar en otra ONG porque, bueno, yo estudié licenciatura en administración y cuando ya terminé lo que sabía era que quería dedicarme al sector social. Bien. Y estaba complicado. Hoy en día, ya en estos años que han pasado, se está cada vez profesionalizando más el sector social, pero la verdad es que no estaba encontrando una salida laboral allá acorde a lo que estaba buscando, entonces bueno, no era las que tenía la idea de venirme a Buenos Aires, pero tuve que terminar en Buenos Aires. Bien, muchos amigos y amigas de Bahía Blanca acá, así que mandamos saludos. Bueno, saludos. Y nos contabas de esto que hay un gerente, que vendría a ser como una directora o alguien que tiene la responsabilidad, la idea, y después hay diferentes, ¿cómo se diría? Áreas, ejes. Nosotros le llamamos ejes de acción. Ejes de acción, bien. Y vos particularmente trabajás en uno, pero si querés nos podés contar y es forma también de cómo trabaja Liberarte. Liberarte, perdón. Bien, sí, exactamente. Nosotros abordamos la temática de discapacidad con foco en trabajo. Entonces eso lo hacemos a través de estos tres ejes de acción, uno de los cuales se llama Inmigrantes Digitales, que a través de Inmigrantes Digitales generamos trabajo directamente. Y acá estamos poniendo foco en mujeres con discapacidad motriz. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es brindamos talleres sobre herramientas digitales, ya sea lo que es búsqueda laboral online, e-commerce, home banking, y para personas mayores de 45 años. Como que lo que intentamos atacar también por ese lado es la brecha digital. Uh-huh. Y quienes capacitan a estas personas mayores de 45 años son mujeres con discapacidad motriz. Y estos talleres, no es que nosotros tenemos una academia donde brindamos los cursos, sino que justamente los vendemos a empresas o organizaciones interesadas en traer al entorno digital a sus clientes, a sus socios. Entonces, justamente generamos trabajo para las mujeres y también contribuimos a cerrar un poco la brecha digital. Bien, dos necesidades. Exacto. Bueno, por otro lado, tenemos otro eje llamado Dínamo, que también, en este caso, la creación de trabajo está abordada impulsando y fortaleciendo emprendimientos productivos que generan trabajo para personas con discapacidad. Por ejemplo. Muchas veces sucede, en lo que es discapacidad, hay una figura que se llama taller protegido, donde personas con discapacidad intelectual, en este caso, realizan diferentes actividades que son productivas. Pero el problema es que estas actividades están vistas solamente desde un lado terapéutico. Entonces, la retribución que esos trabajadores reciben por esos productos y servicios es muy baja. Entonces, bueno, justamente lo que nosotros hacemos es brindamos asesoría a estos emprendimientos para que puedan mejorar su comercialización, mejorar su producción y puedan también desarrollar otros clientes y realmente que la retribución que obtengan esos trabajadores por la tarea que desempeñan sea acorde. O sea, nosotros visualizamos a las personas como actores económicos, independientemente de la discapacidad. Uh-huh. Entonces, es un poco ese pasaje de beneficiario a contribuyente lo que queremos abordar desde el eje Dínamo. Hace más o menos, no sé cuánto fue ya, 10 años, trabajé en Estados Unidos en una marca que la puedo decir porque no sé si existe acá, Banana Republic, que hacen ropa. Y una vez por mes, cuando se cambiaba la colección completa del local en un shopping, que allá le dicen mall, no importa, venían chicos y chicas con discapacidad y eran ellos los que... Era un trabajo que era, había que hacerlo en un día dentro de lo posible porque cambio de temporada, etc. Entonces había que cambiar mucha... Había que sacar cosas de cajas y poner un trabajo... un trabajo mecánico de tantas horas yo estaba ahí, digamos, trabajaba con ellos en la parte de la tarea. Y nunca lo vi acá, ahora por ahí se ve, pero no había visto algo así parecido acá. No, la verdad que acá, justamente por eso trabajamos, para que ocurra más, pero yendo por ahí indicadores de la causa, lo que sucede en lo que respecta a las personas con discapacidad, se dice que la tasa de desempleo en las personas con discapacidad en edad económicamente activa se triplica. El problema es que tenemos barreras más que nada culturales con respecto a la percepción de las personas con discapacidad, que no se las ve como personas que puedan trabajar. Entonces, justamente en eso es en lo que estamos tratando de trabajar para poder avanzar. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, estos talleres productivos, así como emprendimientos de personas con discapacidad que puedan surgir, pueden producir con nivel de calidad acorde al mercado. Solamente hay que organizar el modelo de producción en algunos casos para que alguna persona pueda desempeñarse, pero eso no impide al resultado final. Bien, y la tercera, que es donde estás más involucrada, contabas. Exacto, la tercera, que es evolución inclusiva, se llama ese eje. Uh-huh. Ahí trabajamos con los decisores. Asesoramos a gobiernos, municipios puntualmente y empresas en estrategias innovadoras, digamos, del abordaje de la temática de discapacidad. Entonces, principalmente, por ejemplo, en el caso de empresas, partimos de hacer un diagnóstico de los activos que tiene esa empresa para ver luego cómo ellos pueden contribuir con la causa de discapacidad y también de una forma sustentable y no filantrópica para tratar de romper un poco esas lógicas. ¿Qué son los activos? Los activos, por ejemplo, muchas veces ellos tienen voluntariado corporativo. Uh-huh. Y ese voluntariado corporativo está canalizado en ir a pintar una escuela, una serie de actividades de ese estilo. Quizás esos voluntarios de la empresa pueden ser quienes le dan la asesoría a emprendimientos productivos en lo que respecta a costos, en lo que respecta a formas jurídicas, en lo que respecta a producción. Dependiendo el expertise profesional de cada empresa y de cada empleado. Luego tienen un montón de herramientas para poner a disposición, como también mapear, por ejemplo, dentro de sus empleados si algún familiar tiene discapacidad o no y qué apoyo tiene esa persona, porque también como es una causa muy invisibilizada, no tienen muchas veces esa información. Bien. Entonces, activos de ese estilo. Bien. Sí, vamos a escuchar una canción. Tenemos vías de comunicación por si quieren hacerle alguna pregunta a Brenda Piñol, 4866-1095, 4864-0489. En Facebook somos Sanguche Tribal. Escuchamos una canción y seguimos con Brenda. Continuamos con Brenda Piñol para que él se haya enganchado reciencito, coordinadora de Evolución Inclusiva en Liberarte, una de ¿cómo es la palabra? Empresa social. Sí, pero empresa social no, pero vos sos la coordinadora de Evolución, Evolución Inclusiva, que es una de las tres, me salen áreas, pero dijiste otra palabra. Ejes de acción. Ejes de acción. Son uno de los tres ejes de acción que nos estabas contando, que está... empresa social, ¿así se dice? Empresa social. Ha planificado para intervenir, recién me terminabas contando, inclusive asesorando a diferentes gobiernos o empresas. Primero, yo también te escuchaba al principio y nos contabas que querías trabajar más allá de tu formación en una empresa que tenga que ver con lo social. ¿Cuál es la característica, tal vez, qué es lo que te motiva a vos y a tus compañeros? Porque nos contabas que también hay una gerenta, pero es una organización horizontal, se toman todas las decisiones tal vez diferentes que en una empresa común y corriente. ¿Qué es lo que te llevó a vos y qué es la característica, tal vez, de una empresa social? Bien. Bueno, son como dos partes. En lo personal, creo que es como poner mis habilidades, o sea, siempre hice tareas voluntarias, pero hubo un momento que las veía como un complemento de, iban a tener que ser un complemento de mi actividad principal. Claro. Y creo que esta forma de trabajar permite que, por un lado, uno trabaja y se desarrolla en lo que se formó, y a su vez contribuye con una causa social. Y eso lo hace todo el día, o sea, o en todo su trabajo y no solamente las 2 horas que le puede destinar a la acción voluntaria. Y creo que eso tiene ventajas por muchas ventajas, sobre todo porque también uno se sigue formando y sigue contribuyendo y trayendo más activo y valor para la causa. Entonces creo que realmente retroalimenta positivamente. Y ese es como un valor agregado que le veo y una motivación grande. Y en lo que respecta a la causa, todas las, digamos, lo que hay por hacer y los pendientes, sobre todo porque en lo que es discapacidad, muchas veces está vista la persona en ámbitos como la educación, más allá después si las políticas nos pueden gustar o no, cómo se dan o cómo se aborda, en lo que es la temática salud, en lo que es la temática deportes, pero no se lo ve trabajando. Entonces creo que ahí hay un montón para avanzar porque son personas y como tales tienen las mismas necesidades que todos nosotros y realmente pueden hacerlo y pueden trabajar, y hay muchos mitos asociados a eso que hace que impida que la persona con discapacidad pueda desenvolverse en la sociedad. Entonces un poco por eso. Y no me acuerdo la otra pregunta con respecto a... Claro, ¿cuál era esta característica tal vez que a vos te enganchaba de una empresa social o que fuiste aprendiendo también, ¿no? Porque formando una empresa entre varios, yendo a hacer los papeles, uh-huh. Tratando de ubicarse lo más firme posible para... Esto es un trabajo, me imagino, por cómo lo contás, de por vida. Entonces uno va tratando de hacer pasito a pasito, pero lo más firmemente posible. ¿Y cuál es esta característica de la economía social? Yo, a simple vista... O por la palabra uno dice, bueno, no están buscando el lucro, no es que vas a ir a cualquier empresa a cambio de un gran dineral para hacer una diferencia económica, pero me parece súper interesante también lo que decís, esto de que de uno al querer vivir de esto necesita tener un sueldo y necesita que la empresa sea sustentable económicamente también. Perfecto. Sí, nosotros, o sea, las empresas sociales estarían enmarcadas en lo que se llama la economía social, que... digamos, es otra forma de producir, de distribuir y de distribuir valor también, y donde esa producción, distribución y el consumo está, tiene otros parámetros que no está como priorizado el retorno al capital. Entonces, y justamente está más centrado en el ser humano y en gestionarse de una forma amigable con el medio ambiente también. Eso sería como el ideal de la economía social. Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos enmarcados dentro de ese marco. Uh-huh. Y no, ahí tenemos, digamos, dentro de la economía social y dentro de las empresas sociales hay diferentes, después independiente, la forma jurídica que uno adopte, porque también la economía social está históricamente vista como mutuales y cooperativas. Claro. Y la verdad que hoy en día hay un montón de otros actores que están conformando la economía social. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso... es quizás un tema para hablar en otro momento o es, digamos... Porque es largo. Es largo, sí, sí. Pero jurídicamente nosotros somos una asociación civil inscripta en el cuerpo de una SRL. Uh-huh. Entonces también es como jugar un poco en mover estas normas y en ver qué es lo que realmente necesitamos para operar de la forma que queremos. En nuestro caso, sin fines de lucro, donde las ganancias justamente las reinvertimos para seguir avanzando en la causa y para invertir en cosas que nos interesan como incidencia en política pública. Claro. Pero luego cada uno cobra una retribución por el trabajo que hace. Y en este año, dos años de nacimiento, se podría decir, ¿no? De creación, ¿hay algún ejemplo puntual que hayan podido activar o algo en lo que están como proyectando ahora? Sí, cada eje tiene como su lógica. Por ejemplo, en el caso de Inmigrantes Digitales, uh-huh. ahora estamos conformando el equipo de las mujeres que van a ser las que van a brindar los talleres, y precisamente hoy y mañana estamos entrevistando para ya terminar de hacer la selección, y ya en agosto empiezan a ocurrir los talleres que tenemos para ejecutarse, o sea que ya las mujeres van a empezar a trabajar. En el caso de Dynamo tenemos 5 emprendimientos que requieren asistencia. Y estamos poniendo mucho foco en lo federal, en lo que es Dynamo. Ah, eso te iba a preguntar, porque 5, pero pueden ser 5 de capital federal, pero ya tenés uno en Salta y se te duplicó el presupuesto, no sé. En este caso, Dynamo, los 5 casos que te digo, no hay ninguno en capital. También porque el resto del país necesita que avancemos en estos temas. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos por la red de contactos también que, bueno, nuestra actual gerente trae, y algunos que podemos aportar nosotros, hemos detectado, digamos, necesidades en otros puntos del país que son emprendimientos que ya existen, pero necesitan avanzar y formalizarse un poco, uh-huh, o son emprendimientos que quieren nacer de cero. Por ejemplo, en Bahía Blanca hay una persona interesada en crear un emprendimiento para generar trabajo para personas con discapacidad, que tiene muchas ideas y necesita que le ayudemos a organizar eso y a conseguir financiamiento, etc. Bien. Tantas preguntas. Primero, cuando entramos dentro del marco legal, que me parece bastante interesante, sobre todo para nuestros escuchas, que me imagino que andan todos ahí en asociaciones civiles o en empresas sociales. Tal vez en otro momento puedas volver y charlar un ratito más. Y nos queda solo un minuto. Y también te quería preguntar cómo nace económicamente esto. Porque no sé, me imagino que no se juntaron ustedes siete y dijeron vamos a poner 1,000 pesos cada uno. Hay una oficina, hay una computadora, está la gerente, están ustedes que son 3 equipos de trabajo. Bueno, si lo podés, no te digo que me expliques toda la economía. No, recién ahora, la semana que viene nos estamos mudando en oficina. Pero económicamente dijeron... Hay una conecta ahí que los estás apoyando, aunque sea al principio, porque digo, es una removida, ¿no? Nos juntamos nosotros dos y decimos, bueno, vamos a tratar de ayudar a, no sé, qué se podría Perfecto. Hacer. Tuvimos en lo que es uno de los... el año pasado el Banco Hipotecario nos dio fondos para poner en marcha Libertate. Bien. Y esos fondos se fueron, digamos, muchas cosas excedían. En lo que es, por ejemplo, obviamente nuestra retribución no fue lo que quizás el ideal en ese momento, acorde a lo que las horas que realmente le destinábamos. También fuimos consiguiendo muchos aportes voluntarios en lo que es asesoría. Entonces, esto que contabas de los abogados. Claro, por ejemplo, todo lo jurídico. El estudio Becar Varela estuvo haciendo un trabajo pro bono para ayudarnos a ver cómo elegir el formato societario que mejor nos calzara. Y más o menos de esa forma. En lo que es después costos fijos no teníamos tantos, porque lo que te digo, la oficina, recién ahora, la semana que viene, vamos a estar entrando en una oficina. Hasta ahora eran nuestras casas el espacio de reunión. Digo, también para motivar, ¿no? A toda aquella que está en la casa, digo, bueno, ¿cómo hago? Porque es una removida. Y sí, es una removida, pero ustedes lo lograron, lo están haciendo, y me encantaría que vuelvas en algún momento y sigamos charlando y tal vez podamos compartir estos ejemplos de laburo ya avanzados. Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación. Y cualquier cosa, bueno, también nuestra página web recién ayer estuvo online. Estrenamos la página web, es www.libertate.com.ar, y si no, también info.libertate@gmail.com, nos pueden escribir y estamos en línea. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Nosotros en nuestro sándwich tribal ahí en Facebook vamos a linkear todo lo que tenga que ver con lo que estuvimos charlando recién, con Liberarte, su nueva página. Así que bueno, muchas gracias, Brenda. Ya llegan las chicas radioactivas. Ahí volvemos.